4:14, imagínate, por allá nos mandaron el primer mensaje. Demetrio Herrera, Ángel, Carlos Brenes, Paquitín, también Ricardo Bustamante, Arturo Peregrina, buenos días, Guillermo Urieta, también Lara está con nosotros, gracias Lara. Carlos Zapata, también Desiré Janet, gracias. Y también Paul Donner presente, Javier Marengo, como siempre en sintonía, Aquilino Pinzón, martes de lluvia acá también, Benji Moreno Vaccaro, muchas gracias a todos. De Joe Jackson. Gracias, Santos. Feliz martes 13, lluvioso, pero bueno, qué bien. José Quintero también en esta mañana fría y lluviosa.